Muy buenos días, ya estamos empezando la siguiente emisión. Estamos ya con este programa de Life for Game para este martes 13. Venía saliendo ahorita apenas de clase por acá, pero me decía mi maestro que pues, martes 13 no es de mala suerte, nomás los viernes. Y bueno, estamos empezando un poquito tarde, se nos atrasó por ahí la clase, se emocionó mi maestro y pues bueno, ya venimos algo tarde a esto. Y bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo. Vamos a hablar de las novedades, precisamente. De hecho, les iba a dar esta noticia ya hace 2 semanas, nada más que se me pasó por ahí, se me traspapeló la noticia. Ya los que hayan visto ciertos sitios de internet que hablan específicamente de avances tecnológicos, específicamente de lo que es física, ya se habrán dado cuenta de esta noticia. Es acerca de lo que es de genética, específicamente lo que es la secuencia, sí, lo que es pues hacer una secuencia de ADN específicamente. Al parecer ya es más económico hacer esta secuencia de ADN. Y pues bueno, es un dispositivo que se acaba de sacar por ahí. Estaremos hablando un poquito de esto. Es muy interesante porque sí, esto va a revolucionar, yo creo, que el futuro de la sociedad. Pero estaremos hablando más adelante de esto. Vamos a hablar también por ahí algo que viene haciendo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una impresora 3D, la tecnología óptica para lo que es la electrónica. Esto es muy interesante, también es un hit, es un cambio radical en lo que es la electrónica. Estaremos hablando de eso también. Por ahí otras novedades, más que nada que parecen curiosidades. Por ejemplo, un tren hacia el espacio. Vamos a hablar cómo pretenden hacer este tren hacia el espacio. Microsoft por ahí está desarrollando muchas cosas, entre ellos un traductor universal. Por ahí es un software interesante. Estaremos hablando también un poco de esto. Realidad aumentada con los videojuegos específicamente. Sony está por ahí haciendo agua con su PlayStation Vita, muy interesante también. Estaremos hablando un poco de eso también. Y pues bueno, es algo de lo que seguiremos hablando por ahí más adelante. Ahorita nos vamos a ir ya a una rola para pues seguir con esto, con estas noticias. Siguen con nosotros, ya es el primer bloque. Vámonos con esto de Grúa Armada. Es una rola viejita. Si todo el mundo se pareciera, ¿cómo sería? If everybody looked the same. Esto es Grúa Armada, vámonos. Estamos en Life for Game, primera sección. Su servidor Alejandro Jiménez, siguen con nosotros. Fellas good for the moolah. Fellas. good for the moolah. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a seguir hablando de noticias, algunas de ellas. Bueno, más que nada novedades tecnológicas. Es lo que estaba viendo, que hay muchas novedades, definitivamente muchas mejoras en muchos ambientes desde el nivel tecnológico. Por ejemplo, algo que se me hizo muy pues estrafalario, se podría decir, pero si se ve a la larga, pues sí es una ventaja, definitivamente. Por ejemplo, lo que es el viaje al espacio, a salir de la Tierra, pues se está desarrollando lo que es un tren hacia el espacio. Suena increíble. Sí, la primera vez que vi la noticia, inclusive cuando ves la imagen, pues sí suena así fuera de la imaginación. O sea, solamente te lo imaginas en los libros, que alguien lo haya escrito como Julio Verne o algo parecido. Y pues bueno, este es un tren espacial. Específicamente, lo que es la compañía Newt, ¿cómo lo pronunciaremos? Newt Gingrich. Así es, Newt Gingrich. Pronostica precisamente este tren hacia el espacio, que tendría un costo de 60 billones. Para que se den una idea, 60 billones de dólares. Tendría una distancia de 1000 millas, una altitud de 12 millas. Y estaría, se estaría generando una velocidad de 20.000 millas por hora. Este tren, o sea que estaría saliendo disparado hacia la estratosfera, hacia el espacio exterior a 20.000 millas por hora. Esto con una tecnología de lo que es pues muchos ya la conocemos, que lo utilizan por ahí en el tren de Tokio, un tren electromagnético. Nada más que este sería como un cañón, y sería pues una tecnología bastante radical, bastante impresionante, la verdad, definitivamente. Y pues bueno, les había dicho, Newt Gingrich no es de donde estaría. Se estaría realizando el proyecto, pero la compañía que lo está realizando se llama StarTram. Es el proyecto StarTram, así se llama. Y pues bueno, ahora como lo conocemos, que lanzan cohetes al espacio, tiene un costo de 10.000 dólares por cada 2.2 libras norteamericanas, o lo que es un kilo. Tiene un costo de 10.000 dólares. Pero con este proyecto, aún así como escuchan que es 60 billones, a la larga tendría un costo de 50 dólares por cada kilo que mandan al espacio. Esto se reduce impresionantemente. Ahora, pues, los que tengan el sueño de ir al espacio con este tren, pues, todos podríamos ir, la verdad. $50, imagínense. Es bastante, bastante económico. Pues bueno, básicamente, como les mencionaba, 20.000 millas por hora, se estaría produciendo 12 millas hacia el espacio, lo que es un estimado, si hacemos las cuentas, pues son los 60 kilómetros hacia arriba, dirección vertical, estaría saliendo disparado, así literalmente, este tren es impresionante, la verdad. Y pues bueno, es una de las noticias, más que nada sobre algo... pues increíble, la verdad, sigo leyendo todos los detalles que tienen, las personalidades que están tomando en cuenta en este proyecto. El doctor George Mice, por ahí aparece el nombre, el señor Powell, y pues sigo sin creerme, la verdad. Pueden ver más detalles de la noticia por ahí directamente en internet, en lo que es la página de Popular Science. Ahí viene el detalle, más detalles acerca de esta noticia. Y pues bueno, pasando a otra noticia en este mismo sentido, lo que es la tecnología. Les estaba mencionando hace un momento, de esta sí me voy a tomar un poquito más de tiempo, más de lo normal, porque sí viene. No solamente es un descubrimiento tecnológico, sino también que a la larga pienso yo que nos va a afectar a nivel social. Esto es porque ya nos van a llegar a catalogar, van a llegar a ver defectos en una persona a nivel genético. Esto es muy impresionante. Al día de hoy todavía no se genera una manera de analizarlo, pero bueno, ya se está haciendo. De hecho ya existe un dispositivo que analiza el ADN de una persona en 2 horas. Voy a extenderme un poquito a lo que son los antecedentes de lo que es la secuenciación del genoma humano. Antes se tardaban años, pues al principio cuando se pusieron a analizar el genoma humano, tardaban varios años en analizar tan solo el genoma de una persona y sacar toda la información. En aquel entonces no existía una manera de almacenar tanta información, que era como generar precisamente la secuenciación de una persona. Específicamente son 3.2 gigabytes. Como ustedes ya saben, el día de hoy, pues en una llave USB cabe esa información. Hoy estamos a 2012. Hace 8 años, esta información se generaba en una semana. Al día de hoy, con este nuevo dispositivo, se llama Ion Proton 1, ya se genera en 2 horas. Este dispositivo cuesta $1,000. Pues cuando al principio se comenzó a generar esta información, hace 13 años, según tengo por aquí el dato, tenía un costo de 3 billones para poder hacer una secuenciación del genoma humano. 3 billones, imagínense. Y ahora con este nuevo dispositivo, solamente $1,000. Hace 4 años costaba $5,000. Es curioso cómo con el avance de la tecnología se está llegando ya a más pues ventajas. Definitivamente ya con este logro va a ser el futuro de la sociedad. Esperemos que sea para bien y no para que el gobierno nos vaya a de alguna manera a etiquetar precisamente con esta nueva tecnología. ¿Quién desarrolló la tecnología? Pues el señor doctor Jonathan Rothberg, un ingeniero químico. Precisamente con este Ion Proton, este dispositivo, ya genera la información. $1,000 tiene el costo de esta información, pero todavía no se genera un software o un computador que analice toda esta información. Pero ya con esta información a la mano, no dudo que en un futuro no muy lejano existan ya aplicaciones para analizar de manera más extensa lo que es este tipo de información. Y bueno, imagínense, ya se llevan su llave USB, van a un laboratorio, dicen, no, pues quiero analizar mi ADN, me podrían dar la información. Y pues bueno, sí, claro, son $1,000. Imagínense nada más, se llevan su llave USB y ahí traen todo su código genético. Ya con esta información, como varios de ustedes se habrán informado, podrán analizar efectos genéticos, propensos a tal o tal enfermedad. Bueno, básicamente lo que viene en la película de Gattaca, que por ahí decía que ya podías saber los problemas que tendrías en el futuro, a qué edad te podría dar la información, todos estos detalles con este dispositivo. Muy impresionante, es el futuro definitivamente de la sociedad como la conocemos hoy día. Y pues bueno, por ahí también se dice que la compañía de IBM está trabajando en algo similar, pero que tendría un costo de $100 el dispositivo. Todavía no se ha creado, pero pues hasta el día de hoy este dispositivo, este secuenciómetro, le podemos llamar Ion Proton 1, es el que tiene pues al día de hoy cómo codificar tanta información en un solo archivo, en el ADN. Y pues bueno, por ahí vienen más información, claro que sí, los que estén interesados, en la página de Popular Science. Ahí viene en inglés, vienen todos los detalles más a fondo, se especifican más detalles físicos, químicos, precisamente los antecedentes que les mencionaba, las personas involucradas, las compañías y por ahí lo que se espera precisamente pues con este descubrimiento, esta nueva tecnología. Más que nada es bastante impresionante definitivamente lo que está por venir. Y pues bueno, ya nos llegó al fin del segundo bloque. Vamos con otra rola. Vámonos ahora con este personaje por allá de Japón, Pizzicato 5. Ya es un poco viejita su música, pero no deja de ser bastante buena. Nos vamos con esta rola que se llama Happy Sad. Yo lo recomiendo ampliamente. Esta persona pues tiene bastante talento musical y es propuesta musical para este Life Game. Sigan con nosotros, su servidor Alejandro Jiménez, estamos aquí en vivo. Esto es Radio Crusade FM, síganos. Estamos de regreso. Esto es Life for Game. Estamos hablando de lo que son noticias acerca de avances tecnológicos. Ahorita también vamos a hablar un poquito de avances de software. Bueno, pues vamos a pasar a otra noticia. Les estaba hablando al principio precisamente de lo que es la tecnología óptica, lo que es la electrónica. Pues hace una semana les había mencionado de cómo una universidad por allá, creo que si no mal recuerdo, la Universidad de Pittsburgh, allá en Estados Unidos, había hecho una investigación, una descubrimiento, se podría decir, una propuesta, lo que es a nivel tecnología, lo que es a nivel electrónica, acerca de precisamente lo que es las tabletas de silicio para la electrónica. Había propuesto que en vez de que fueran de silicio, fueran con terminales ópticas. Esto, tarjetas, si ustedes agarran un dispositivo como su laptop, como su teléfono celular, cualquier dispositivo electrónico, y lo abren, por la parte de adentro trae una tarjeta que precisamente está hecho de esto, de silicio. Son terminales, unos pequeños puentes de cobre también, unos de ellos trae lo que son dispositivos de silicio, y eso es precisamente lo que hace al dispositivo electrónico un complemento. Es algo pues que ya lleva décadas, con esto se han venido haciendo desde televisores, computadores, pues los refrigeradores inteligentes, hornos de microondas, todo este tipo de tecnología digital, tecnología análoga, los televisores viejitos, los radiotransmisores, todo este tipo de dispositivos utilizan lo que es una tarjeta de cobre, tarjeta de silicio, con componentes electrónicos de silicio. Bueno, la universidad de que les mencionaba, la Universidad de Pittsburgh, hace una semana les daba la noticia, ya tiene cerca de 15 días esta noticia, que pues estaba proponiendo las tarjetas, pero de manera con terminales ópticas. Esto es como si fuera fibra óptica a través de estas tarjetas de silicio o de cobre. Pero pues bueno, la innovación no terminó ahí, la propuesta no terminó ahí, debido a que IBM está proponiendo ahora los chips con terminales ópticas también. Esto, o sea, para venir a complementar precisamente lo que propone esta universidad. Esto fue, este proyecto fue presentado en la conferencia de comunicaciones de fibra óptica en Los Ángeles hace 3 días, 4 si no mal recuerdo, por allá en Los Ángeles. Y pues bueno, es lo que propone precisamente, es un chip óptico. Esto que tendría una velocidad de transmisión de 1 trillón de bits por segundo, o lo que se conoce, de mejor manera como 1 terabit por segundo, transferencia de datos. Para los que no se dan una idea, un trillón de datos, 1 trillón de bits por segundo o 1 terabit por segundo, es como bajar 500 películas de alta definición al mismo tiempo. Así, o sea, para que sea una idea, o sea, imagínenselo, están bajando una película. Bueno, ya me imagino que muchos de ustedes han intentado descargar una película de internet o un video, aunque sea. Ahora imagínense bajar 500 de alta definición al mismo tiempo. Pues bueno, entonces pues esta es la velocidad de transmisión que estaría teniendo en un dispositivo electrónico. O sea que la velocidad de comunicación es bastante, bastante alta. Es altísima, o sea, al ser un dispositivo electrónico, la comunicación entre todas las partes de este dispositivo es inmediata. O sea, nosotros no la percibimos. De hecho, en un dispositivo al día de hoy, en una tarjeta de silicio, en una tarjeta estándar, tomen su celular y hagan una acción, es casi imperceptible. Ahora con esta velocidad de transmisión, pues, o sea, ya es imposible definitivamente para nosotros darnos una idea de cómo es esto. Entonces, pues esto es lo que viene a proponer ahora es IBM. La propuesta que hizo IBM fue con un chip de 48 patitas, le llaman ellos, 24 receptores, 24 transmisores. Y bueno, es algo que está, que viene a revolucionar la industria de la electrónica definitivamente, con la eficiencia de consumo de energía es mucho mayor, obviamente, porque solamente transmite luz precisamente a través de todos estos canales, en lugar de pulsos eléctricos como lo hace, es luz lo que transmite a través de este, de sus canales. Esa es otra de las noticias. Bueno, ya pasando un poquito más a lo terrenal, a lo más factible, pues no sé si ustedes conocerán lo que son las impresoras 3D, que creas con esas impresoras a base de partículas de polvo, de plástico, crear vasos, crear tazas, crear pues cualquier cosa que uno se pueda imaginar, pero en pequeño. Moldes específicamente, esas son las impresoras 3D, las va generando a base de este polvo de plástico. Pues lo que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts ya vino a revolucionar esta industria, precisamente las impresoras de 3D. Y pues bueno, la que propone está generando lo que son 5 metros de lo que es Pues la 5 metros cuadrados, se podría decir. Sí, así es. 5 metros cuadrados de impresión de lo que es un objeto. Digamos, si ustedes quisieran imprimir, entre comillas, Israel. Imprimir lo que es la... pues, ¿qué mide 5 metros? Pues un automóvil, lo que es la el chasis de un automóvil, 5 metros con esto, con esta impresora, imagínense lo que viene a proponer, que lo, este, pues lo, crea esta superficie, la va creando una sobre otra para precisamente crear el chasis hacia arriba, lo va generando. Y pues bueno, esta impresión, entre comillas, con el material que ustedes elijan, viene a generar lo que ustedes quieran crear en este tipo de dispositivos. Esto es impresionante. En este caso, para este dispositivo, por aquí estoy viendo, son cristales líquidos. Y viene a generar precisamente este... pues estructura, lo que ustedes deseen generar en este tamaño de 5 metros cuadrados, pues así de wow. Es este, son las llamadas impresoras, este, disculpen, es que ando viendo los detalles y se me va un poquito. Y bueno, es una de las noticias. Y ya les traeré más detalles, es que viene un poquito escueta la información, pero bueno, es como dan la noticia precisamente de cómo es que vienen a revolucionar precisamente las impresoras 3D. Y nosotros conocemos las impresoras que solamente metes un papel y hace un escrito y todo este show. Y pues bueno, estas impresoras 3D son otro, no sé, pienso que no se deberían llamar impresoras, pero bueno, es porque vienen a generar un artículo, se podría decir, a base precisamente de material de otra, en este caso de cristal líquido, también de plástico, otros vienen de resina y así se la van a, la traen, este, se la vienen generando. Entonces, pues es algo que viene mencionando la noticia, todavía no tengo bien los detalles y bueno, es algo de lo que menciona. Esta información la pueden consultar directamente en la página del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por ahí viene la información, vienen más detalles. Nada más que por aquí no me traje completa la noticia de esta impresora. También otra noticia, también del Instituto Tecnológico, de este mismo de Massachusetts. Fibras ópticas a través de fibras vienen a crear pantallas 3D. Así es, vienen creando lo que es a través, los vienen juntando a través de láseres, lo que son fibras, las vienen juntando y para generar lo que son pantallas, lo que son, los conocen las pantallas 3D. Y pues imagínense generar una pantalla a base de fibras ópticas, juntarlas en lo que es con láser, imagínense juntarlas con láser para crear pantallas 3D. Es un interesante lo que menciona la noticia. Es un láser, lo mencionan, con un de 360 grados. Vamos a ver, pues sí, es lo que menciona, 400 micrómetros de distancia. Viene juntando lo que son las fibras, y juntar cada fibra a través con este láser, los viene juntando en una pantalla muy delgada para crear una pantalla, válgame la redundancia, una pantalla como las que conocemos, una pantalla 3D, a través de esta tecnología de lo que es juntarlas a través del calentamiento de un láser precisamente, y generar este tipo de tecnologías. Es un poco, pues como les podría decir, un poquito compleja la información. para esta sí vamos a necesitar un poquito de desarrollarla, pero bueno, es lo básico que vienen mencionando, así a grosso modo, de cómo es que generan esta tecnología y a base de estas fibras ópticas generar pantallas con tecnología 3D. Vienen haciendo una pequeña separación los que tienen un dispositivo como lo que son los celulares, que traen tecnología 3D y no necesitan los lentes para ver estas imágenes. Se podrán dar una idea de cómo van, cómo es el producto terminado. Imagínense esas pantallas, pero a gran escala, obviamente para lo que ustedes decidan, como un monitor, un terminal para, no sé, computadoras, servidores, y ya en el futuro algo más como un televisor de alta definición o algo parecido. Es lo que viene mencionando, como el instituto viene revolucionando lo que es la creación de varios productos en la industria. Viene realmente haciendo, dando que hablar definitivamente este instituto. También pueden ver la noticia, claro que sí, ahí en la página del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, pues vamos a una canción, ya se me está poniendo la voz. Vamos con otra rola de Pizzicato 5, esto es Playboy Playgirl. Una propuesta también un poquito viejita, creo que es de los 90 si no mal recuerdo. Le recomiendo ampliamente a este... Ya no lo han creado nueva música, pero esto es Life for Game. Ya vamos a hablar del software y un poquito de videojuegos. Sigan con nosotros, vamos. Stop. Rey Radio. De Guadalajara, México. La música que nos conecta. Cosay Network Radio. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic! ¡Boom! ¿Qué? ¡Round one! ¡Fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life for Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cosay. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cosay Network. Bueno, ya regresamos, disculpen la tardanza. Estamos aquí, pues viendo otras noticias. Por aquí, pues vamos a hablar de bastante software. Ya trajeron más, información. Por aquí, mi colaborador, el señor Pedro. Vamos a hablar, a extendernos un poquito precisamente lo que les había mencionado. Hablar un poquito más los detalles técnicos de lo que es Windows 8, la novedad. Ahorita todavía está en versión beta. Todos los que estén interesados, no hay costo por este software. Entonces, pues se les invita realmente a hacer las pruebas extensivamente hasta que puedan. Específicamente los que tienen experiencia en software o en sistemas operativos que se bajan, pues de todo un poco, desde el OS X hasta Linux, hasta Windows. Definitivamente, hacer las pruebas con Windows 8. Para ver qué le duele, qué trae de mejoras, qué ofrece. Mejoras respecto a la anterior, definitivamente. Y pues depende también las necesidades de cada persona. si se adapta a sus necesidades, si es lo que busca, si es recomendable, no sé, para un sector, para otro, si no es recomendable para otro sector. Es interesante, definitivamente, y pues analizar este tipo de software. Ahorita vamos a hablar lo que les mencionaba, algunas pues novedades lo que es software. Vamos a empezar con algunas noticias pues curiosas. Más que nada, yo recomiendo les echen un ojo por ahí, reviso más que nada las noticias ahí directamente en el sitio de Engadget.com, perdón. Y pues una que me vino a la vista está a través de diginfo.tv. Es una noticia directo de Japón, de la compañía Toshiba. Es un escáner de Toshiba. Esta le iba a poner en el hardware, pero ya tenía muchas de noticias de propuestas de hardware. En este caso es un escáner que reconoce precisamente todo tipo de frutas. Y en este caso son objetos, pero las pruebas las hacen con vegetales directamente. Entonces, en lugar de utilizar los códigos de barras, los que si ya han ido a comprar a un supermercado, se han dado cuenta que tienen que pasar precisamente el código de barras para que pueda reconocer lo que está lo que están comprando y les pasa el precio automáticamente. Entonces este es un escáner hecho por Toshiba que propone precisamente, yo me imagino que es a través de la textura del objeto, analiza la textura y genera precisamente, trae de la base de datos la información acerca de ese producto. Ellos hicieron las pruebas directamente con vegetales y pues bueno, es una ¿cómo se podría decir? Una innovación en lo que es el sentido del consumo. Esto incluye lo que es el software precisamente para analizar este tipo de texturas y pues ya lo que es el escáner, pues es una es técnicamente una cámara de alta definición que toma precisamente la textura del objeto y en base a eso sacar de la base de datos rápidamente la información acerca del producto. Es lo que está proponiendo ya Toshiba. Y pues ya con los avances de, en este caso de fotografía, pues sí viene a preguntarse uno por qué no lo habían sacado antes, y ya están las cámaras de altísima definición y pues ya la información va a ser muchísimo más amplia por este tipo de, por estas situaciones de las texturas precisamente de lo que son los objetos y en este caso que ellos propusieron, los vegetales. Es una de las noticias. Aquí otra noticia acerca de Microsoft, en la que les mencionaba al principio, el traductor universal que les analiza precisamente la voz, toma su voz así como un micrófono, como aquí su servidor que está hablando directamente y está hablando con otra persona, y este traductor universal analiza tu voz y con tu misma voz genera en el idioma que tú elijas el lenguaje para hablar, para traducirlo con esta otra persona. Es algo muy interesante. Es se llama Traductor Universal de Microsoft. Es una propuesta de software. Estuvo por ahí en el Tech Fest. Directamente el señor Rick Rashid lo hizo la presentación precisamente en esta convención TechFest 2012. Y pues bueno, es según la información tiene hasta el momento 26 lenguajes para traducir y bueno, es los detalles, la información no es realmente inmediata y bueno, es algo que definitivamente con un traductor universal, imagínense, lo implementan a su teléfono celular, hacen el tienen que según estaba mencionando por aquí el señor Rashid, tienen que hacer primero una el programa tiene que hacer un análisis de su voz, en base a eso ya hace lo que es la traducción directamente al idioma que ustedes elijan. Adaptarlo, imagínense entonces a su teléfono. Sería, si se va a poner pues bastante, bastante bien. Y bueno, entonces es algo de lo que propone Microsoft. Todavía no está disponible, obviamente, porque todavía es la presentación, todavía está en prueba, se podría decir. Según estaba observando por aquí, la investigación, los investigadores lo hicieron directamente en la Universidad de Aberdeen, por allá en Estados Unidos, creo, no tengo la información de dónde es. Y bueno, es algo que que está proponiendo Microsoft precisamente. La tecnología estará disponible para allá, para el próximo año, el 2013. Habrá que ver qué tal viene toda esta propuesta. No dudo que alguien más, otra compañía, vaya a desarrollar software con esta misma intención para venir a mejorar precisamente las capacidades de un traductor que al día de hoy solamente existen de manera escrita. El traductor utiliza la voz directamente y hasta el día de hoy solamente son 26 lenguajes de los que serán, pues, del poco más de 100 que hay por ahí en el mundo. En fin, es una de las propuestas de Microsoft. Otra noticia, lo que es, en este caso a nivel videojuegos, vamos a hablar de lo que es realidad aumentada con el PlayStation Vita. Ahorita se los voy a dar después del corte. Ahorita ya vamos con nuestro siguiente bloque. Vamos con otra rola. Vámonos con otra del mismo beat, un poquito más reciente. Esta es de Bob Sinclair. Se llama Love Generation. Esto es Life for Game. Vamos a hablar, seguir hablando de software. Sigan con nosotros. Vámonos con esta rola. To the world, this is love, this is love. todos los martes a las 4 de la tarde, playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. Kusei Network Radio. No es ningún secreto que una de las mayores ventajas de la evolución de la especie es la aparición de los pulgares opuestos. Al poder formar una pinza con nuestros dedos, este cambio genético nos ha llevado a buscar nuevas formas de entretenimiento. Pero la importancia de los pulgares opuestos sigue pasando desapercibida para los primates avanzados. Al menos, hasta que tenemos un control en nuestras manos. Bienvenido al siguiente nivel. El programa de videojuegos de 985. Encuentra información, soundtracks, anime, reseñas y previews de todos los juegos. Para todas las consolas. Slow down, babe. Todos los sábados a las 12 del día. Mugen, the next level. Por 985. Y ya estamos de regreso, esto es Life for Game, ahora nos vamos a aventar las dos horas, ya está por aquí el colaborador Pedro, vamos a hablar de un poquito de lo que es precisamente el pues algunas estadísticas de lo que es Windows 8, algunas cosas de qué hablar. Hubo una noticia hace como 15 días, no, yo creo que más, unos 22 días, que lo que es Google, la compañía Google, había propuesto más que nada precisamente dar pues que craquearan un sitio en internet con el software precisamente de Google. Yo había tenía entendido que creía que craquearan el Google Plus o algo así, pero creo que leí mal. Pero vamos a hablar un poquito de eso, precisamente de esa propuesta. Había dado un premio precisamente a Google, había propuesto precisamente un premio para la persona, las personas, el grupo de personas que hicieran esto que había propuesto a Google, $1,000,000, nada despreciable, bastante bueno para cualquier persona que hiciera con su software algo de lo que él estaba solicitando. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, señor Pedro, ¿con qué empezamos? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, precisamente vamos a empezar directamente con eso de Google. Era $1,000,000 en premios, dado que se dividía en varias, se desglosaba en varias partes de lo que tenías que hacer. Sería error de vulnerabilidad, errores de secuencias de código, scripts, exploits, etcétera, etcétera. Entonces todo en conjunto hacia el hackeo. El hackeo que Google solicitaba sobre su navegador, se trataba de que a través del navegador, digamos un ejemplo, trataras tú de hacerte del control de un equipo, ya sea instalando, por ejemplo, código malicioso en páginas de internet, y que ese código pudiera darte el control o robar información de otros usuarios. Ahora pues, en un concurso y un evento de hackers que se llama Power to Own 2012, un grupo de hackers llamado Bupen logró, a los 5 minutos de que conectabas a una página con lo código malicioso, vulnerar la seguridad del Chrome. ¿Qué quiere decir? Un código, un exploit dentro del código de la página, engañaba, por así decirlo, o hacía caer la seguridad del Chrome, haciéndote poseedor del control de las variables de Windows. De esa manera, como dice aquí en la noticia, obtuvieron el control de una máquina con Windows 7 a los 5 minutos de haber ingresado a la página, lo cual a Google pues le pareció un poco, digamos, escandaloso, y no tardaron ni 24 horas en corregir el fallo. Claro, se le pagó a este grupo de hackers, y también empresa, de hecho, Bupen, se le paga el millón de dólares precisamente por haber vulnerado la seguridad de Chrome. Es interesante, dado que este tipo de prácticas de seguridad ya las habían implementado otras empresas, como lo fue Internet Explorer en su momento, Safari, los del grupo Gecko, que eran los de Netscape, que ya habían dado premios en efectivo precisamente a quienes vulneraban la seguridad para poder ellos convertir sus navegadores en los más seguros. Google ya lleva bastante tiempo dando premios precisamente a quienes vulneran la seguridad y les avisen de los errores. Nada más que ahora lo interesante es que el premio fue de $1,000,000. Wow. Bueno, había dado yo una noticia que es algo parecido, pero en este caso era de seguridad y ya la traen incluida los navegadores de, en este eran el Internet Explorer, en su versión anterior a 8, y precisamente el Safari. Yo me imagino que en este caso era algo parecido, pero en el Chrome, y para precisamente vulnerar la seguridad de un equipo, ¿no?, que se conectaba, o cómo iba ahí el asunto, Pedro. No recuerdo bien. Qué mentira. Bueno, entonces, pues igual como sea, a través del navegador vulnerar precisamente la seguridad, que se puede esperar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Lo que es el navegador, de lo que es el Safari, todavía no hemos seguido la pista de qué ha hecho acerca de este precisamente hueco que tenía seguridad, que les había mencionado por ahí Google. Para lo que es uno como usuario, al navegar por internet, toda la información se va a través de este glitch que tiene este navegador. Y pues bueno, ahora con esta que mencionan, a vulnerar, ¿sería un sitio web lo que mencionaba? No, lo que pasa es que Chrome se jacta de tener mucha seguridad, de que protege al usuario de no ser afectado por virus externos. Dado que el problema ahorita en internet es eso, o sea, la polulan en internet virus, incluso en las redes internas. Entonces lo que Google quería es de que alguien le dijera, a ver si es cierto, trata de atacar a una máquina a través de mi navegador. Ah, okay, sí, entonces sí va por ahí más o menos lo que mencionaba. Ok, entonces, pues interesante, en este caso Google tiene todavía sus detallitos, se los mostraron y bueno, ese es uno de los detalles. Pasando a otra noticia, pues no sé. Otra vez de Google, vamos a hablar de Google. Bueno, nada, más que nada, esto lo voy a usar como para introducción a las características del 8, porque Google también acaba de sacar un anuncio que está preparando su aplicación para Windows 8. Lo interesante de esto es que las aplicaciones para Windows 8 son completa y absolutamente diferentes a lo que conocemos. Sí pueden seguir trabajando con el sistema de ventanas que teníamos hasta Windows 7, pero de Windows 8 en adelante revolucionan la idea completamente, la licúan y la recrean completamente la idea de lo que es un Windows. Yo creo que el nombre de Windows ya no tiene nada que ver con la estructura del sistema operativo, dado que ahora no manejan ventanas, no existen los botones de minimizar, de cerrar, nada de eso. Incluso en la versión ahora beta que estoy probando, el botón de inicio que todos conocemos desde que se creó Windows ya no existe, ya no aparece. Entonces no es tan sencillo ahora acostumbrarse a la nueva versión. Sucede que Windows 8 está desarrollado para sistemas móviles, está muy enfocado a sistemas táctiles, completamente sistemas táctiles. Es por eso que sorprende la idea que tiene ahora Chrome de crear un navegador a este estilo, porque requiere de repente, también para ello requiere un rediseño de la aplicación, ya no tanto del código en sí, pero el rediseño completamente de la aplicación. Se espera que Google suelte la versión del Chrome para 8 en una fase beta, igual para los que tenemos los equipos del Consumer Preview. Sería interesante verla, como digo, porque completamente cambia la estructura del sistema operativo. Sería un poco interesante verla también manejar en sistemas táctiles a Chrome, dado que Windows 8 maneja todo táctil. El Internet Explorer nuevo para Windows 8 tiene ciertas características que lo hacen muy muy intuitivo, muy fácil de utilizar, muy simple, bastante agradable, la verdad. Yo pensé que Windows con Internet Explorer no iba a ser nunca una aplicación así, pero Internet Explorer ahora hasta me agrada usarlo, se me hace interesante porque todas las aplicaciones, todos los programas que corres en Windows 8 son full screen. Ya no son ventanas. Era lo que estaba viendo la vez que salió. Es como la versión del Windows Player que salió en Windows 7 precisamente. Es muy parecido, ¿no? Que vas moviéndote entre... Sí, te vas moviendo entre barras, entre... Iconos, sliders, todo es... Totalmente gráfico. Sí, completa, 100%. Y a mí me preocupaba cuando se anunciaron en los CES anteriores este tipo de características para los futuros Windows. Me preocupaba un poco que su rendimiento no fuera el esperado, que tuvieran una característica o arquitectura demasiado pesada, o sea, requirieran demasiados recursos para poder funcionar. Bueno, ahora yéndonos hacia directamente Windows 8, las características del sistema es algo que vino a sorprender a mucha gente, porque muchos dijeron, híjole, con tanto gráfico, si Windows 7 nos pedía, por un ejemplo, 2 GB de memoria RAM para poder manejarse, y procesador gráfica. Ajá, exactamente, ya podría absolutamente a fuerza tarjeta gráfica. Y requería además de un procesador de 1 GB, ya sea de simple o doble núcleo, ocupando una cantidad de hasta 20 GB en disco. Era preocupante, ¿no?, lo que Windows 8 venía a representar con su nueva arquitectura. Pero sorprendió el planeta, y de pronto cuando Microsoft dice, ¿saben qué? Windows 8 requiere solo 1 GHz de procesador, 1 GB de RAM para trabajar en 64 bits, eso fue lo más interesante, y solo 18 GB en disco duro. No requiere más. 18 GB. Bueno. Entonces, fue lo interesante porque dices, espérame, 1 GB en RAM a 64 bits con la cantidad de gráficos que manejas, se me hace pues poco. Habrá que analizarlo un poquito más en el sistema gráfico, a ver qué es lo que está utilizando. Yo lo que estaba viendo, ese tipo de sistemas tan gráficos así, es como más dedicado a las tablets PCs, a este tipo de dispositivos portátiles. Sí, totalmente gráficos, totalmente para touchscreens, totalmente interactivo, realmente para personas que deseen, no sé, utilizarlo, precisamente navegar en internet, para diseño gráfico, definitivamente podría ser una opción. Y pues bueno, todavía está en la versión beta. ¿Cuánto tardaste en instalar la versión? ¿La verdad? Ajá. Como una hora. Una hora, sí. O sea, no tarda mucho. De hecho, aquí una de las características que me gustó de Windows 8, ahora que estoy haciendo las pruebas, tengo abierto el Task Manager o el administrador de tareas que todos conocemos. Vi una pestaña que se llama Performance. Bueno, ahorita, como dato curioso, la versión beta solo tiene ¿cómo se dice? Solo viene en idioma inglés. Así que bueno, este Task Manager nuevo trae un medidor para saber exactamente qué tanto estás utilizando de recursos de tu equipo. Le voy a dar una idea. En este momento tengo, y para la mayoría que son ingenieros, tengo el panel de control abierto, tengo Google Chrome con unas 20 pestañas, tengo Messenger, tengo precisamente Task Manager y tengo MATLAB ejecutándose. El consumo de procesador está en el 6%. El consumo de memoria RAM en el 60%. Y el uso de discos duros, que es lo más interesante, está alrededor del 10%. Ok, ¿y cuánto tiene de capacidad tu máquina? Ahí va las características. Mi máquina es una máquina con un procesador AMD de Turion X2 Dual Core. Uh-huh. De 2 GHz, 2.10. Tiene 3 GB de memoria RAM DDR2, a 800 MHz. Y tiene un disco duro SATA de 320 GB. Bastante respetable. Entonces sí corrió bastante bien. Vaya, entonces ya le bajaron un poquito más a las requerimientos del sistema. Muchísimo, en serio. Era lo que más se estaban afectando, precisamente los que entre más versiones salían, desde la XP estaba con el Vista se dieron el sacón así de que no, vas a ponerle el hardware que yo necesito si quieres correr Windows. Y eso es lo que estuvo pasando con Windows 7 también, el sistema gráfico muy pesado. Y ahora Windows 8 viene a cambiar esta situación. Esto lo hace más, tal vez más aceptable definitivamente al usuario final. A ver qué viene. Todavía está en versión beta y a ver, vamos, ya con esto definitivamente me viene a interesar hacer las pruebas en máquina. Tiene capacidades un poquito más grandes, tiene tarjeta gráfica y a ver qué. Sí. Voy a tener que hacer una partición. Bueno, dato curioso, yo tengo una tarjeta dedicada a 256 megas de video. Ajá. O sea, mi RAM no se delega para video. Okay. Independientemente de eso, por decir, programas que tengo ejecutándose, como en MATLAB, pues tienen un consumo bastante elevado de, sí, de aplicaciones gráficas. Exactamente. Por eso es que recalcaba que solo el 60% de la RAM se está utilizando. Ah, no, sí, o sea, dejando eso de lado. Ajá, exactamente. Y a mí, sinceramente, es fascinante, ¿no?, la característica que tiene ahora. De hecho, una de las pruebas que se han estado haciendo eran de que antes se decía que Windows 7 tardaba 30 segundos en encender. Ah, sí, la prueba. Exactamente. 8 segundos, algo así. Pero ahora, yo lo he probado, tarda 10 segundos en arrancar mi máquina con Windows 8. Mejor aún, no sé si recuerdas que cuando usabas 7, cuando mandabas a un estado de hibernación, la máquina en regresar del estado de hibernación tardaba pues su buen ratito en lo que cargaba todo lo que tenías trabajando. Ajá. Ahora no existe el estado de hibernación, automáticamente se le llama sleep. Y dices, chin, es suspensión. Si la máquina se me apaga o se le quita la batería, se va a ir de suspensión. No, yo lo probé, la suspensión mantiene como estado de hibernación y tarda 5 segundos en arrancar. A hacer un volcado directo a disco duro. Exactamente, de hecho es uno de los problemas. Ahorita no estoy usando mucho disco duro el sistema operativo, pero es el primer, ahora vamos a los detalles. Okay. El primer detalle que encontramos malo en Windows 8 es que al estar trabajando varias aplicaciones, ya un trabajo más rudo, digamos, otra prueba que le hice, trabajando juegos como StarCraft 2, trabajando aplicaciones ya en un MATLAB, por ejemplo, un desarrollo de series de Fourier, unas secuencias más grandes o muestreo de audio en tiempo real o cosas por el estilo, el consumo de disco duro se vuelve titánico. El 80% de la velocidad del disco duro o de la capacidad de transferencia de información su ancho de banda está en uso. Órale. Entonces, el procesador se mantiene en un 10-20% hermoso casi todo el tiempo. Incluso en un juego como StarCraft 2, el procesador no sobrepasa el 50%. Y la RAM no llega ni a los 80%. Pero el procesador se va al 100%. Entonces, eso fue lo preocupante. Checando análisis de otros grupos dedicados a la tecnología, estaban diciendo que Windows 8 está enfocado para los SSDs, para los Solid Drive. Ah, tengo una noticia de eso cerca. Entonces, yo me quedé, uy, para los que tenemos máquinas con discos todavía giratorios de los clásicos, los discos rígidos normales, HDD, cuidado. Tu disco duro se ve afectado porque su uso se ve muy elevado, muy, muy elevado. Entonces, Microsoft compensó, es lo que he estado observando, compensó el rendimiento muy óptimo y el bajo consumo de memoria RAM y procesador con el excesivo uso del disco duro. Por eso es que se enfocó a Solid Drive. Ah, está interesante. Entonces, ese concepto es interesante. Y ese concepto me agradó. Claro, es como el que manejan los sistemas operativos de los móviles y de las tabletas. Ah, exacto. Muy enfocado a Solid Drive. Tienen partes móviles, entonces un disco duro interno, totalmente sólido, sin como los que conocemos, SATA y de todos. Exactamente. Y hablando con gente de Best Buy, incluso, como dato extraoficial, las nuevas máquinas que van a traer al mercado se llaman, no es gol para ellos, se llaman las Ultrabook, mucho ya lo hablamos en otros programas de ellas, pero ya llegaron, ya están aquí, más sin embargo es una versión reducida de lo que verdad es una Ultrabook. Están muy caras, su costo está por encima de los 20,000 pesos, y estas Ultrabook ya traen los SSD integrados de 16 GB en adelante. Pero me explicaban la gente del área de ventas de Best Buy que para eso del segundo semestre del año se espera que la segunda generación de Ultrabook llegue al mercado. Y son Ultrabook que ya van a traer Windows 8, viendo que Windows saque más o menos para septiembre la versión final. Van a venir con Windows 8 y además sus pantallas son táctiles. 100% táctil. Entonces, yo les preguntaba, bueno, y eso, o sea, ¿es bueno, es malo? ¿Cómo afecta a las ventas? Me explicaban también que Windows trae una plataforma muy grande de trabajo en hardware, porque vienen tabletas con Windows 8 de base, con celulares, aparte de los Nokia que traen Windows Mobile, vienen celulares de varias marcas, varias empresas que traen Windows Mobile integrado, y que es una integración de los tres dispositivos a una sola cuenta de tu ID de Microsoft. Incluso yo ya tuve la grata experiencia de que al registrar mi Windows 8 a mi nombre, así como se hace con los Android de tu cuenta de Gmail, me llega un mensaje al celular, irónicamente, cosa que Google no tiene en México. Llega un mensaje a tu dispositivo, a tu celular, donde te dice, nomás es un mensaje para confirmar. Quiero confirmar que este es tu dispositivo móvil. Y lo interesante es que es por SMS. Por eso les decía que Google no tiene servicio de telefonía en México. Y Microsoft sí lo trae. Yahoo también lo tiene. Ah, Yahoo también, exactamente. Entonces ya vienen esas plataformas, ya vienen integradas a Windows 8, y es otro de los puntos a favor que trae el sistema. La cobertura. Exactamente. Okay. Bueno, voy a cortar tantito aquí. Vamos a poner pausa. Vamos a seguir hablando en el siguiente corte acerca de Windows. Voy a dar la noticia precisamente de estos discos duros de estado sólido. Hay una noticia por ahí acerca de velocidades. Vamos con esta rola. Se llama una viejita de Garbage, Cup of Coffee. Muy buena. Siguen con nosotros. Esto es Life for Game. Vamos a seguir hablando de software. Y vámonos. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro, Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Kusei Radio. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Kusei FM. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. Saca la matraca. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio Kusei a través de kuseinetwork.net. Y ya estamos de regreso. Esto es Live for Game. Estamos hablando de software, extensivamente lo que es Windows 8. Les mencionamos ahorita características de cómo viene ya mejorando muchas de acerca de las versiones pasadas, precisamente a esta nueva versión Windows 8 que todavía está en beta. Se la recomendamos descargar para que hagan las pruebas hasta que reviente el sistema, como dice mi maestro de digitales. Ya se va a dar la noticia, claro que sí, de uno, lo que es un estado, un disco duro en estado sólido. Se llama lo que los inventados SSDs. De parte de la compañía Supertalent, está ofreciendo un disco duro super rápido, le mencionan por aquí. La marca del producto se llama Right Drive. Está mencionando que están llegando lo que es la transmisión de datos de 1 gigabit por segundo de datos. Esto es el doble de rápido que una unidad SATA. Los que tienen un disco duro SATA y están intentando acceder, no sé, a múltiples archivos, se van a dar cuenta que tienen un pequeño delay cuando intentan ver video multimedia, pues. Con esta velocidad de datos, es precisamente la transmisión de velocidad de datos que se distribuye, se comparte, y la respuesta, la velocidad de respuesta por ser estado sólido, obviamente, por ser estado, perdón, mecánico, que es los actuales discos duros. Los discos duros sólidos solamente acceden a lo que son tarjetas chips de memoria directamente, y la transmisión de datos es altísima, como estamos viendo, 1 gigabit por segundo. Es una cantidad impresionante de datos. Ahorita mencionan ellos, son disponibles a 200 gigabytes, 460 gigabytes y 960 gigabytes. Son tarjetas PCI, se incrustan en tu desktop, tu PC de escritorio, por parte de esa compañía, precisamente Supertalent. Obviamente, los precios, no queremos hablar de los precios porque pues sí son casi como una, lo que cuesta una tarjeta de gráficos, yo diría, más que eso. Por ahí anda, te puedes comprar otra laptop o algo así de las económicas. Estarán disponibles en Estados Unidos para finales de abril, y pues estén checando acerca de esto. Bueno, ahí sí, para las fechas de salida en México ya llegaron. Bueno, de esta tecnología de la que estoy mencionando, es de la compañía Supertalent. Y con esta velocidad es el Drive. Ah, con un gigabit. Ajá, con un gigabit por segundo transmisión. Digo, sí, un gigabit. Ah, no. Ya. Los SD de la versión anterior, sí, ya están aquí. Chequen por ahí a su distribuidor, más este con, que más confianza le tengan para checar los precios de las actuales que ya tenemos por aquí en México disponibles de estas, de estos discos duros sólidos. Y pues sigamos, vamos con regresando a Windows 8. Sí, sí, sí. Bueno, ahora más comparativas para que se vendan. Hay un pequeño detalle. Digo, ya aquí son más que pruebas de software, son unos pequeños detalles en cuestión del hardware. Pero hay un pequeño detalle en el arranque de Windows. Sucede como les comentaba, que me mandaron un mensaje de texto al móvil, explicándome que querían mantener el, ¿cómo se dice? Corroborar pues que era mi dispositivo móvil. Hay un dato muy curioso. Para poder acceder a Windows 8, la mayor parte del tiempo te va a requerir que tengas una conexión a internet. Incluso para activar Windows 8, irónicamente, hay que conectarte a internet. Es un poco fuera de lo que Windows había estado haciendo en versiones pasadas, dado que ahora gran cantidad de lo que haces está sincronizado al RFID, que de hecho el RFID va a desaparecer y se me acuerdo que no lo va a tener. Pero bueno, eso es otra cosa. Otra estrategia. Sí, entonces la estrategia aquí es que ellos van a tener tu registro de tu licencia de Windows 8. Y cuando accedas al equipo por tu usuario y contraseña, tu equipo está registrado justamente a tu nombre y sincronizado a lo que tú estás haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Antes en diferentes Windows, cuando tú ponías una imagen en tu contacto o icono de contacto, este icono lo cambiabas que por una pelotita, que por un gatito, que por una flor. Bueno, ahora no vienen, no existen esos iconos de contacto. Se extrae de tu cuenta de Messenger que tú logueas, de tu Life ID, se extrae tu fotografía que tienes en Messenger y esa es tu foto que tienes para el icono de contacto o icono de sesión. Otra cosa es tu sistema de correo, de notificación. Tiene notificaciones, es lo que se me hizo interesante. Es una nueva área del panel de control que cambió completamente también. Esta nueva área de notificaciones, cuando, por ejemplo, al iniciar sesión, tú puedes incluso asociar cuentas de Google. Y Microsoft Windows 8 va a mostrarte la lista de correos sin leer, correos leídos, todo lo que necesites de tu correo. Y asociar múltiples cuentas. Cuando llegue un correo, te va a aparecer una notificación en pantalla. Hace exactamente lo mismo que hace un móvil, pero ahora lo trasladan a la PC. Entonces, nada más, gente, quien no tenga internet, no le puede decir, contrátelo. No, Microsoft obviamente va a hacer lo posible para que su sistema operativo pueda funcionar offline. Pero gran parte de las prestaciones del nuevo sistema operativo están basadas en la sincronización con la nube. O váyanse a un ciber. Si traen una laptop, váyanse a un ciber. Les piden chance ahí al que les está atendiendo. Dígale, oye, ¿me da chance? Sí, ándale, me cobras la hora, sales. Y ahí lo activan. Igual es. Ahorita estamos probando, es solamente los detalles de la versión de beta, a ver qué cambios trae para la versión final, sería interesante. Ahora, te están enganchando con todo esto de que es más sencillo, tiene menos requerimientos. También ver cómo es la versión final, si va a traer algún adicional, requerimientos adicionales o algo parecido. Pero igual, la versión beta no está nada mal, está regresando a antiguas, antiguas maneras de pensar de Windows, que era 3.1, que era más accesible, 95, todas estas versiones, que eran más accesibles en la computadora, no te exigía requerimientos, esta mentalidad de requerirte nuevo hardware nuevo para tu PC, para que precisamente sea más, más capaz de hacer más cosas. Ahora con este nuevo Windows no va a ser así, entonces, pues es interesante la versión beta. Y pues no sé qué quieres agregar. Dos cosas para finalizar. Una es prueba de rendimiento vámonos con esa. Me interesa. Vamos con la prueba de rendimiento. Los de Extreme View, ellos se dedican también a la tecnología y están viendo todo este rollo. Y también yo lo he visto, desgraciadamente. Se han dado cuenta de que muchas pruebas que se le quieren hacer a Windows 8 no se han podido llevar a cabo. Nos ha deslumbrado con lo poquito que hemos visto, dado que los cambios con respecto a su antecesor pues son considerables. Pero se hemos dado cuenta que tiene una montaña increíble de fallas en cuestión de reconocimiento de algunos dispositivos y de software. Les voy a dar datos curiosos. Para nosotros en ingenierías, pero para los que aquí en la Facultad de Ingenierías quieran probarlo, los software como son Multisim, MATLAB, el PCM Wizard, algunos otros, y el Proteus, jalan de maravilla, no tiene ningún problema. Okay, software. Pero como se trata de software un poquito más avanzado, por ejemplo, un Kell UVision 4 para programar micros, literalmente revienta. Mucho software, incluso el Hungry Bears, el Hungry Bears revienta. No sé por qué. O sea, al momento de intentar conectarlo al hardware o directamente al software, al ejecutarlo. Ok. Sí, la ejecución de muchas aplicaciones y de muchos drivers trae todavía errores fatales. Fatales. Entonces, Microsoft todavía tiene mucho tramo por arreglar de aquí a la salida, más o menos entre septiembre y octubre, que ellos planteaban que sea la versión final. Yo he tenido muchos problemas, de hecho, incluso he tenido que hacer máquinas virtuales dentro de Windows 8 para poder. Y máquina virtual no me refiero a ponerle modo de compatibilidad, me refiero a una máquina virtual verdadera. Para Windows. Sí, sí, o sea, por ejemplo, correr 7 dentro de 8. Ah, ok. Para poder ejecutar cierto software que yo necesito para algunas áreas profesionales. Otro software, por ejemplo, el de Adobe, funciona también perfectamente, no hay ningún problema. Pero sí, en lo que es hardware y software, todavía tiene mucho software que está teniendo muchas fallas. Sí, pero pues la verdad es que, la cosa es sincero, el SDK de Microsoft está muy intuitivo. Las aplicaciones son plantillas. No tienes casi que programar nada más. Tienes que decir, aquí va una foto, aquí va el texto, se conecta a internet. O sea, digamos que estás usando un Dreamweaver, pero para PC. Para diseñar una aplicación. Exactamente. De hecho, ya me hice una aplicación y se ve bonita y tiene un montón de hojas y se mueve táctil y todo el rollo. Pero yo no hice nada, simplemente la hice crear y usé una plantilla. Entonces, eso me agradó porque Microsoft lo que quiere ahora es atacar a todo, con todo contra los móviles. Sí, de hecho ya muchos sistemas operativos, incluido Ubuntu, también trae su versión 11.10, ya literalmente gráfica, más exigencias para las tablet PCs, y pues nos deja con un sabor de boca así también acá. Bueno, vamos a rolar ahorita, ya nos acabamos el siguiente bloque, ya el siguiente vamos a hablar un poquito de videojuegos, un poquitito, y ya nos vamos, se nos acabaron las 2 horas, ahora sí. Vamos con estas rolas, Foo Fighters, The Pretender. Esto es Life for Game, su sección de software. Vámonos ahorita a videojuegos, sigan con nosotros. ¿Sabes qué me gustó de...? Yeah. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de kuseinetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random, con Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Kusei. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Y bueno, ya estamos en la recta final de estos Life for Games. Me encanta ese fondo, cómo empieza. Entonces, pues seguimos hablando. Ahora vamos a hablar ya de algo de software, de videojuegos, perdón. Ya prácticamente por los lanzamientos, no hay muchas propuestas. Estaba viendo la lista de los lanzamientos para este mes, para el día de hoy, de hecho, hay bastantes. Por allá, obviamente, son de Estados Unidos. Uno que me llamó la atención, uno que se llamaba I'm Alive, fue el lanzamiento el día 7. Por ahí ya está disponible en el mercado de Estados Unidos. Mario Party 9, un juego totalmente para jugar con los amigos. Es muy, muy entretenido, muy, muy recomendable para si es una persona mayor y quiere jugar con sus hijos, o al revés, si quiere jugar con sus papás o etcétera. Este juego es altamente recomendable, es muy bueno, buenísimo. FIFA Street se lanza el día de hoy para PlayStation 3, Xbox 360, Journey para en la PlayStation Network, es un juego descargable. Ridge Racer, un clásico en la saga de Sony, se lanza para el PlayStation Vita. Silent Hill Downpour para el PlayStation 3, Xbox 360. El juego Warp para la PlayStation Network, para PC también se está saliendo. El juego de Yakuza disculpen, se me sale un gallo. Yakuza Dead Souls para PlayStation 3, un juego interesante, viene la propuesta también. Juegos que estaba viendo la sección de juegos que se lanzaron por ahí el febrero para el PlayStation Vita, bastantes opciones. El de Katamari, muy muy muy entretenido, muy a mí me encantó cuando lo jugué en el PSP, viene para el PlayStation Vita. Que otro viene por ahí fuerte. Bueno, aparte de los clásicos, obviamente el Blast Blue, el Continuum Sheet Extended, un juego de peleas, a mí me encantó el sistema gráfico que utiliza, bastante bastante bueno. Viene, yo creo, a proponer precisamente la nueva generación de juegos fighting games, muy muy bueno. FIFA Soccer para PlayStation Vita se lanzó. Todos estos juegos se lanzaron ya el 22 de febrero. Ya en México no debe tardar en llegar, sino es que ya están por ahí disponibles en las clásicas tiendas. No vamos a hacer comerciales. Hustle Kings, Little Deviants, ese si no lo he checado, habrá que ver. Información: Lumines, un juego adictivo totalmente para el PlayStation portátil. Ahora para la PlayStation Vita, a ver qué tal viene esta opción, este videojuego. Rayman Origins, juegos para niños. Wipeout, juego de carreras, futurista, muy muy bueno. Y pues bueno, estos son los títulos que están para lanzamiento para videojuegos. Lo que está por venir para el 20 de marzo, algo que le recomiendo altamente: Silent Hill Alta Definición Collection, Silent Hill HD Collection, muy muy bueno. Y pues Ninja Gaiden 3, que se están por ahí ya haciendo muchísimas especulaciones. Todo esto en el mercado por allá de Estados Unidos. Es algo que yo le recomiendo seguir de cerca para los que tengan más que nada estas consolas, PlayStation y el Xbox 360. Muy muy recomendable. Estos son algunos de los que les estoy mencionando de los juegos. Otra de las que les quería mencionar es cómo hizo un cambio. Si recuerdan la versión anterior de Left 4 Game, les había mencionado precisamente de la realidad aumentada, de lo que es el PlayStation Vita, que ofrecía descargar algo así como unos diagramas, unas para tarjetas, que utilizaba la cámara posterior del PlayStation Vita para interactuar con todo lo que te rodeaba, precisamente con el PlayStation Vita, y hacer vistas virtuales, digámoslo así, directamente en el videojuego que estás utilizando. Bueno, pues Sony acaba de cambiar esa opción en una convención que hubo recientemente, la GDC específicamente, y viene precisamente a utilizar lo que está alrededor de ti, pero solamente obviamente tienes que hacer primero un paneo de todo lo que te rodea y tomar las texturas de ahí, y en base a eso realizar la renderización del juego y que sea totalmente interactivo. Es muy muy bueno. Y pues bueno, no sé, ¿tú qué opinas por allá, Pedro, del PlayStation Vita? ¿Ya has visto características? Mira, y todo eso, la verdad, del PlayStation Vita no he visto mucho. Pero sinceramente no creas que es muy de mi agrado el PlayStation Vita. No soy muy dado a las portátiles. Pero híjole, creo que el PlayStation Vita viene a ser para mi gusto, si no va a ser un fracaso, no sé cómo verlo. No viene a revolucionar mucho lo que es el mercado de la consola. Sí traía características de hardware innovadoras, sí, pero no viene a ser algo revolucionario que de verdad a mí como consumidor digas, es que este es el producto que quiero comprar. Porque sigues diciendo, o sea, es que tengo un PSP, no necesito el PlayStation Vita. ¿Sí? Es cierto. Entonces, yo sí, si alguien de Sony me escucha, igual. Ojalá y sí. Híjole, piensen un poquito más, ¿no?, en lo que están haciendo con las consolas. Si van a sacar una versión nada más por sacarlo, así como lo hace tu querido iPad. Sí, no. Ni así, nomás por sacar versiones de una consola. Es consumir más. No tiene caso. Bueno, los compradores que sabemos, que conocemos, o los ya veteranos, van a decir, ¿yo para qué quiero eso? Tengo mi PSP, que es portátil, que ya tiene sus juegos, tiene su... Exactamente. Y es totalmente competitivo. No le pide nada al Nintendo DS o al 3D, porque son muy diferentes. Son sistemas muy distintos. Te entretienes tanto como en un Nintendo 3D como en un PlayStation Vita, en un PSP portátil. De hecho, a mí me agrada mucho porque te diviertes como enano en esos sistemas. Exacto. De hecho, ya ves que la Sony Ericsson había sacado un celular con PlayStation. El famoso Xperia Play. Ah, sí, no, eso se me hizo un fracaso, la verdad. Fíjate que como... Tengo un amigo, sí. Se me hace un fracaso. Es muy cómodo para jugar, pero es un fracaso total, dado que las aplicaciones son exclusivamente de Sony y nada más. Ah, bueno, en ese sentido, pues sí, exclusividad también es... Sí, eso es solo, lo golpeó. Y de ese rubro, ahora conectando Windows 8 con el mundo de los juegos. Una de las aplicaciones que va a integrar Windows 8 es Xbox Live Game. Ah, sí lo. Exactamente. Sí, viene incluido a tu sistema de Windows 8. Pero la idea es que en tu tableta o en tu laptop o en tu dispositivo móvil puedas jugar juegos que ya tienes en la consola. Claro, siempre y cuando la empresa o el estudio desarrollador del juego lo haya hecho la versión. Exactamente, ha hecho la versión para móvil. O, según lo que decían algunos otros estudios, el fin de semana por ahí se escucharon en los foros, iban a ser como minijuegos para tus tabletas o para tu dispositivo móvil. Y tu juego main, pues iba a seguir estando en tu consola. Entonces, de hecho, algo que también se me hizo interesante es que, copiando un poquito la idea del Music Goggle, que todos conocemos, que casi en México no se usa por los problemas de restricción de países, también para poder utilizar el sistema de Music Windows o Music Microsoft y el de Videos Microsoft, necesitas tu cuenta de Xbox para acceder a ellos. Y en el Music Microsoft puedes ver previews de grupos, hacer compra, puedes comprar las canciones, bla, bla, bla. Y lo tienes sincronizado con tus tabletas y con tu dispositivo. Con todo lo que agregues. Uh-huh. Entonces, Xbox ahora se convirtió como lo que ves Google en su cuenta de correo, de Gmail. Y también podrías agregar a eso al iPad, porque todos tus dispositivos Macintosh también puedes, lo que es XOS, vas a hacer sincronización en la nube, todo lo que compres precisamente en iTunes se va a hacer, sincronizar en todos tus dispositivos. Pues ya es la idea entre todos. Sí, lo irónico es que todo eso de la nube que mencionas tú, existió primero en Linux. O sea, Ubuntu y Fedora fueron así como que los que crearon la idea de hacerlo en nube. Y después Google copió la idea y dijo, bajemos nube. Y hace mucho que tiene nube. Pero Microsoft ahora, luego siguió Mac. Que mucha gente no sabe, ¿verdad? Porque la publicidad que le ha hecho Apple pues es más grande. Pero ahora viene Windows con su nube renovada. Y pues entonces vamos a ver qué pasa. Así es, bueno, pues ya nos dio la hora. Se nos acabó el tiempo. Iba a dar una bueno, voy a dar solamente un mensaje breve aquí de lo que es el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías. Es una convocatoria precisamente de la Asociación de Computación la ACM es Association for Computing Machinery. La ACM es una convocatoria de cada año, es una convocatoria anual. El año pasado por ahí estuvo también directamente en la división de computación. Pues ya está la convocatoria para este 2012, va a ser para este abril, 21 de abril, 22 de septiembre y el 6 de octubre. Son las fechas de los concursos para este año, para la ACM, concursos de programación. Más información directamente con la precisamente la división de computación. Por ahí está la información en la página, chéquenla. Sí, es dcc.cusei.mx, si no mal recuerdo. Entonces, pues estén por ahí vienen los detalles del concurso, precisamente del programa. De detalles precisamente de la programación, también de cómo se debe hacer la programación, y pues bueno, para que estén al tanto. Entonces, pues esto fue Life for Game, ya nos dieron la hora. Por aquí sigue, no han llegado los chicos, pero no creo que tarden. Por aquí los de Silicon Valley, siguen ellos. Esperemos que esté bueno el programa, señor Pedro. Pues no sé qué quiera decir. No, ya para despedirme, para los que usan Facebook en Diablo Latinoamérica, están regalando betas para Diablo 3. Claro, es un concurso y tiene sus modalidades y sus requerimientos y demás. Ahí lo checan, se agregan, y a ver a quién le toca, porque a mí me ha tocado. No okay. He podido. Pero bueno, un gusto saludarlos. Ya espero reintegrarme ahora sí de lleno a la vida de Life for Game. Perfecto, entonces esto fue todo. Su servidor Alejandro Jiménez, señora ya Pedro. Hasta luego. Sigan con Silicon Valley. Por la noche el boletín es una versión anterior del boletín de la AREG. Y pues esta es la programación. Por la tarde a las 2:30 la novela, no se la pierdan, de Calimán, una novela impresionante que se hizo hace ya 30 años, si no es que más, por ahí de los 70s, así es, 30 años, y pues te trae así te prende pues. Entonces, sigan con nosotros, Radio Cusey FM, gracias por escucharnos, hasta la próxima. We'll be right back. música que nos conecta.